Porque cruzaste mi camino. Hoy que te vas, no sé qué haré sin ti y tú sin mí. ¿Dónde te has ido? En donde estés, tal vez sin mí no seas feliz, mientras aquí yo estoy sin ti, sufriendo el peor de los castigos. Regresa ya, mi dulce amor, que aún te espero. No tardes más, que yo te amo. Si acaso vuelves, no me ha de importar si hubo alguien más en tu camino. Solo me importará que vuelvas para estar cerca de mí, poderte amar sin importarme dónde has ido. Regresa ya.